Jethro Tull en My Sunday Feeling, mi sentimiento del domingo. Que tener bastantes años para recordar la película Zorba el griego y el tema Nunca en Domingo, en este caso interpretado por la genial Melina Mercury. Tu palacio no gusta el venadillo que te haría que te será fila portar un solimani en aquello que te haría que te será puya. Si se la maejo en ένα και δύο και τρία και τέσσερα παιδιά. Πόσο θα μεγαλώσουν όλα να γίνουν λεβένες για χάρη του Πύρια. Όσο κι αν ψάξω δεν βρίσκω άλλο λιμάνι, τρελή να με έχει κάνει όσο το Πύρεα. Όταν βραδιάζει τραγούδια μαραδιάζει και τις παινιές του αλλάζει, γέμιζε από παιδιά. Con lo cual, vamos terminando este programa. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Toda una semana. Una semana donde pueden pasar muchas cosas, como por ejemplo, lunes, el comienzo de mis vacaciones. Libertad por solo una semana. Se siente bien alejarse. Oh, el martes la vi en la playa. Me paré y miré un rato. Y ella me miró y me sonrió. Miércoles no la vi. Esperaba que volviera mañana. Y luego el jueves. Mi suerte ha cambiado. Ella se quedó allí sola. Fui y le pregunté su nombre. Nunca pensé que esto me pudiera pasar en solo 7 días. Se necesitarían 100 o más para que los recuerdos se desvanezcan. Ojalá el viernes durara para siempre. La abracé cerca de mí. No podía soportar dejarla ahí. Sábado, solo 24 horas. Oh, no. Voy a volver a casa el domingo. Oh, tan triste solo. Todo eso puede pasar solo en 7 días. Y así lo canta Queen. Hasta la semana que viene. Y gracias por prestar vuestras orejas al universo. Agradecemos a todas las emisoras que acompañan a Orejas al Universo en su séptimo año. Te recordamos también que podés escuchar todos los programas que se han hecho en orejasaluniverso.com. Mi nombre es Ralph Rothschild. El programa Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias.